te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Esta vez contamos acerca de este superalimento que es la soja, y dentro de las características, las propiedades y sus beneficios, también incorporamos una receta que se puede hacer con ella como con cualquier otra legumbre. Soja víspida, denominada también soya, planta herbácea anual de la familia de las leguminosas, originaria del interior de China. Cultivada desde tiempos remotísimos, constituye el principal alimento de grandes masas de población del Asia Oriental. Los chinos, que forman grandes colonias en las islas Filipinas, Tailandia, Malasia, Singapur e Indonesia, han extendido el uso del queso de soja, llamado tokwa, que es la carne vegetal de estos países. Alimento muy barato y rico en proteínas, así como en vitaminas y sales minerales. La soja también se produce en cantidades importantes en el Japón, India y Estados Unidos, habiéndose extendido últimamente su cultivo al sur de Europa. La soja es el vegetal más rico en proteínas, superando por amplio margen a las legumbres usuales en Europa y América, tales como las judías secas, los garbanzos, los guisantes secos, las lentejas, las habas secas, etc. Además, las proteínas de la soja son completísimas y de excepcional calidad, sin ninguna de las desventajas de las proteínas animales, pues no producen ácido úrico. Con razón se le llama a la soja carne vegetal, pues sus proteínas contienen, como las de la carne, pescado, huevos y leche, todos los aminoácidos esenciales, pero con la enorme ventaja a su favor de que la soja carece de compuestos purínicos, por lo que no da lugar a la formación de ácido úrico, y este carácter le da un valor dietético incalculable. Los productos integrales de la soja pueden reemplazar perfectamente y en igual proporción a la carne y a los huevos, lo cual tiene extraordinario interés para establecer el régimen alimenticio de los enfermos de arteriosclerosis, hipertensión, gota, reuma, enfermedades de riñones y de la piel, trastornos circulatorios y en general todas las afecciones causadas por el exceso de ácido úrico. Por otra parte, y esta es otra importante base a su favor, las grasas de la soja no contienen colesterina, tan abundante en las grasas de origen animal y que tan grave repercusión tiene en la circulación de la sangre. Las grasas de la soja permanecen en la harina de soja, finamente triturada, prácticamente en forma digestible total. Por su alto contenido en ácidos no saturados esenciales para la vida, vitamina F, es esta grasa de gran valor biológico y presenta un extenso campo de aplicación en el establecimiento de los regímenes alimenticios. Basta considerar que un kilo de soja integral equivale, en cuanto a su contenido en proteínas y grasas, a 8 litros de leche o a 7 docenas de huevos, para comprender el lugar de elección que la soja debe ocupar en la alimentación vegetariana. Si por otra parte consideramos que el grano de soja contiene aproximadamente un 2,2% de lecitina, lo cual lo sitúa inmediatamente detrás de los huevos, que con 4% constituyen el alimento más rico en lecitina, llegaremos a la conclusión de que en la soja tenemos un alimento realmente excepcional. El empleo cuidadoso y debidamente proporcional de la harina integral de la soja llena cumplidamente las más rigurosas exigencias que se pueden tener respecto a la composición de un régimen de alto valor dietético. Muy importante es el contenido en vitaminas, tanto liposolubles como hidrosolubles, que ofrece la soja, según se desprende de los datos obtenidos en recientes investigaciones. 100 gramos de soja contienen las siguientes vitaminas: caroteno 1 miligramo, provitamina D 0,1, vitamina E 4,5, vitamina K 0,3, vitamina B1 1,2, vitamina B2 0,2, vitamina B6 2,3, ácido pantoténico 1,2, ácido nicotínico 2. Las vitaminas B2, B6, el ácido pantoténico y el ácido nicotínico forman parte del complejo vitamínico B2. No debe confundirse el ácido nicotínico, que es una vitamina, con la nicotina del tabaco, que es un poderoso veneno. Los granos de soja y sus harinas son muy ricos en auxonas y tienen un poder energético de 485 calorías por cada 100 gramos. El exacto valor de la soja en proteínas no productoras de ácido úrico, grasas, zinc, colesterina y lecitinas queda demostrado en el siguiente cuadro. Composición de 100 granos de soja. Proteínas 41,5 miligramos. Grasas 14,5. Hidratos de carbono 26,8. Cenizas 4,1. Celulosa 2,7. Lecitina 2,2. Agua 8,2. Lo que mayormente diferencia la soja de las demás legumbres comúnmente empleadas, judías secas, garbanzos, habas, guisantes, lentejas, etc., aparte de su superior contenido proteico, tanto en cantidad como en calidad, es la carencia de almidón. Las legumbres secas usuales tienen alrededor del 50% de sus hidratos de carbono en forma de almidón. Los hidratos de carbono de la soja forman, como hemos visto, el 20-26,5% y son en su mayor parte glúcidos, que son quemados incluso en los casos de diabetes, formando glucosa tan solo un 5-6% de los hidratos de carbono, razón por la cual los productos de la soja están ampliamente recomendados en la diabetes. También es importante el contenido de la soja en sustancias minerales, las cuales ofrecen un porcentaje mucho más elevado que la mayoría de alimentos. Alcanza el 5%, valor 7 veces más elevado que el de la leche, 5 veces el de la carne y los huevos, 13 de las harinas de cereales y legumbres y 2 veces más elevado que el de las más conocidas semillas leguminosas. Las sustancias minerales de la soja actúan en el metabolismo alcalino en alto grado, elevando las reservas alcalinas de la sangre. 100 gramos de soja contienen las siguientes sales minerales: calcio 200 miligramos, potasio 1700, magnesio 240, hierro 9, 10, 11 miligramos, cloro 23 miligramos. Con la soja se preparan productos dietéticos altamente recomendables: polentas, quesos, salsas, sopas, etc. Y especialmente la leche de soja, producto natural muy apreciado por los pueblos del Asia Oriental y empleado especialmente en la alimentación de niñas, ancianes y enfermos. Para extraer la leche de soja, se muelen las semillas previamente remojadas en agua durante 20 a 24 horas y luego se filtra, siendo la leche el líquido que se obtiene. La harina integral de soja es de color amarillento, como la tez de los habitantes de su país de origen, y posee un agradable sabor a nueces. Ha de guardarse dentro de recipientes bien cerrados en sitio seco y fresco. Tanto con los granos de soja como con la harina integral de soja se pueden preparar un sinfín de platos muy agradables, y así como dulces y pasteles. La soja no solamente es un precioso e inigualable alimento, sino que además posee valiosas propiedades terapéuticas que la hacen imprescindible en la planificación del régimen alimenticio de numerosas dolencias y estados carenciales. En la alimentación de niñes raquíticos o débiles que necesitan una gran cantidad de sustancias nutritivas y activas para su perfecto desarrollo, en las enfermedades infecciosas, particularmente en la tuberculosis, en las afecciones tumorales como el cáncer, en los diversos tipos de anemia, en los trastornos de las glándulas de secreción interna, en las hipofunciones de las glándulas intestinales, en la convalecencia de enfermedades agotadoras y en muchísimos otros casos, la soja, además de precioso alimento, es una medicina benéfica. Para los que padecen de debilidad nerviosa, la soja es un alimento medicamento muy indicado, debido a su contenido en lecitina, así como en ácido fosfórico, sustancias que son de gran importancia para el cerebro y el hígado. La leche de soja puede ser un elemento terapéutico en las afecciones debidas al consumo de leche animal, así como en el asma, la bronquitis crónica y en las anginas. Finalmente, recordemos, según hemos apuntado más arriba, que la soja y sus productos son muy convenientes a los que padecen de diabetes. Los pueblos asiáticos citados al principio tienen en la soja su alimento básico. A ella y a un régimen de vida austero deben su reconocida fortaleza corporal y probada inteligencia. Muchos de estos pueblos utilizan la leche de soja en lugar de la leche animal en la alimentación infantil. De ella se obtiene una especie de mantequilla denominada en japonés miso, un requesón, tofu, y una salsa muy estimada entre los japoneses que le dan el nombre de soyu. La soja tiene también efectos curativos si se aplica en forma de cataplasma sobre tumores, hernias, etc. A este fin se muele y reduce a harina previamente. Los granos de soja pueden utilizarse lo mismo que las legumbres secas usuales. Para su uso damos las siguientes instrucciones. Se pone a remojar en agua fría durante 12 horas la cantidad que se desee usar. Se cuece a fuego lento de 2 a 3 horas. Si se utiliza olla, a presión bastan 25 minutos. Y se añade sal y aceite, pudiendo mezclar al mismo tiempo toda clase de verduras o cereales según gusto. Poesía del dulzor, conmoviendo el corazón. Fino gesto de la abuela en su labor. Con los versos que cantó, los merengues perfumó. Y hoy regresa aquel tiempo que voló. Una sola vez se asiste al fuego y se anda sobre brasas al galope exacto y desmembrado. Vale decir, la ausencia ya ni a la paz se opone, como en la mecha el fuego torturante del olvido se consume. Para ir hacia el vacío abrazarás las llamas que arderán contigo como arde la exactitud, y sabrás, desde luego, como sabe de tu dolor la noche, que una sola vez se asiste al fuego y después, amigo mío, ya no hay más. Hoy escuchamos música de Oriente. También escuchamos en la poesía la narración de Anahí Racer Mariluán en su ciclo de poemas de mujeres que ven montañas. Y como siempre, la música del dúo Karma para la presentación del segmento y para la presentación de la poesía.